Llegamos ayer a la noche. Ayer a la noche. Recién levantado. Ah, bueno. Bueno, chicos, como decíamos, se van a estar presentando este fin de semana. Cuéntenos de qué se trata, tío. ¿Qué música hacen? ¿Qué música vamos a poder disfrutar? Bueno, somos un trío de formación orquestal, por así decirlo. Sí. Los instrumentos que conforman el trío es un contrabajo, un chelo y la percusión. Y hacemos folclore. Folclore, qué bueno. Folclore tradicional, temas cantados, instrumentales también, acompañados por el contrabajo y el chelo y la percusión. Así, o sea, como que reversionamos y buscamos hacer ritmos, hacer buscar el timbre, el sonido, el swing, todo desde nuestros instrumentos, que son por ahí más relacionados con la música clásica, con claro, la música de orquesta. Bueno, sacarlos de ese ambiente sonoro y llevarlos y explorar otros horizontes, ¿no? Con otros horizontes tímbricos y rítmicos. Claro, bueno, imagino, mucha gente, y a mí también me suele pasar cuando nos encontramos con estos instrumentos, directamente lo relacionamos con lo que tiene que ver con las orquestas. Claro, claro. Bueno, ¿cómo es eso de persuadir al público para que diga, bueno, hacemos folclore con esto? Porque uno relaciona el folclore con otro tipo de instrumentos, ¿no? Y sí, al público y a los mismos músicos, a todo claro, el mundo, es como remar en dulce de leche, pero... Bueno, nosotros somos colegas acá con Ramiro, hace poquito entró en la Sinfónica de Neuquén, yo estoy hace un tiempo allá, también trabaja en la Filarmónica de Río Negro, yo estoy en la Sinfónica de Río Negro. Sí. Bueno, acá nuestro amigo Nico es profesor de percusión en una orquesta escuela, ¿no? Hace poco. La escuela, sí, también está vinculado con todo lo que es el mundo un poco de las orquestas, de las escuelas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, en realidad, Ramiro vino de Córdoba, entró en la Sinfónica de Neuquén, pero en Córdoba trabajaba, ¿no? Si no me equivoco, con muchos folcloristas reconocidos allá. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo y lo vi en vivo a Pachi Herrera, haciendo temas de él, de Ramiro González, y ahí, bueno, nuestro amigo Ramiro estaba formando parte. Qué bueno. Después, cuando entró en la orquesta, me propuso hacer un grupo en el que nos hagamos algo, un paso al costado del repertorio orquestal, digamos. Claro. ¿Es la primera vez que se presentan acá en Viedma? Sí, es la primera vez. Sí. Así es. Bueno, vos sos de acá, ¿no? Yo soy de acá. Yo soy un poco el... Él es bien manita. Vietnamita, sí. Bueno, yo tengo mi familia acá y mi hermano, sobre todo Pablo. Sí. Que fue un poco el que me dio una mano importante acá con las fechas acá. Acá vamos a estar tocando mañana en Bucanero. Sí. En el bar de Bucanero, una pequeña aclaración, estaba publicado 22 horas. Sí. Va a ser a las 23. A las 23. A partir de las 23. Un error ahí de. Sobre todo porque se toca ahí siempre a partir de las 23. Sí. ¿No? Y vamos a estar hoy también en Patagones, en la Casa de la Cultura. ¿Van a estar también presentando algunos temas o...? Vamos a estar presentando unos temas, seguramente mi hermano va a estar invitado, algunos. Les recomiendo ir para que nos escuchen, porque sí, es una buena oportunidad para escuchar a Ramiro acá, que además de cantar, tiene muchas historias del norte, es un gran conocedor del folclore y de las fiestas populares del norte, de la filosofía del folclore. Así pero que... Bueno. Me contaron, nunca fui a ninguna. En casa estudiando. A mí me contaron. Sí, sí, reproduciendo historias. Claro, sí, yo reproduzco historias. Pero igual, pero tal cual. Yo en mi casa siempre estudiando y mirándote. Claro, bueno, esas historias que estudiaste seguramente repercuten en la música que haces. Claro, seguramente. Sí. Todo lo que estudiaste. Seguramente. Bueno, qué bueno. Bueno, a vos te toca la percusión. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, en este formato por ahí... de percusión está como también adaptarse un poco a estos instrumentos, es un poco no de lo convencional, ¿no? Entonces también hay que tocar distinto, hay que por ahí relacionarse distinto con ese instrumento, y esto es un desafío también, así que súper contento también con este proyecto y nada, aprendiendo siempre aprendiendo, porque eso es también lo mágico de la música, es un poco así también, ¿no? De seguir aprendiendo, que no hay un techo para esto. Claro. Así, a pleno. Decían, bueno, los tres están en Neuquén, ¿no? Sí, ahí sí, trabajando en sus distintos lugares. Bueno, sí, ¿cómo van con esos trabajos? muy activos, por suerte. Este, en la Sinfónica en Neuquén, ahora hace poco estuvimos haciendo concierto para 6.000 chicos. Para 6.000 chicos. Bueno. 6.000 chicos de escuela. Dos conciertos, música de película. Este, bueno, yo también estoy en la Sinfónica en Río Negro, que tiene sede ahí en Fundación Patagonia, en el IUPA, al lado del IUPA. Este, y tuvimos un comienzo de año con Bruno Gelber dando conciertos y claro. Así que también enseñan, digo, por lo que veo, trabajan mucho con chicos, ¿no? Están sí, ahí en contacto. Sí, las orquestas están muy vinculadas a lo educativo y a lo, están muy articuladas con otros organismos. Yo en este momento no estoy dando clases, pero acá nuestros colegas Tampoco. Solo Nico, ¿no? Sí, yo, a mí es un aspecto que me interesa y sí me dedico un poco a la docencia. Claro. Así que está bueno también. Siempre. Sí, de hecho se han creado varios espacios de orquestas para los más chicos y adolescentes también. Bueno, y siempre tienen buena respuesta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música y los instrumentos, los chicos siempre se copan. Sí, está bueno, aparte porque chicos ven una orquesta a veces no es poca cosa, ¿no? Es capaz que la primera vez un chico queda deslumbrado a ver un semejante sonido único, porque tiene una particularidad la orquesta que es algo, es una masa que te ataca y claro, imponente. No, imponente, es imposible, sí. Digamos, ese sonido pasa desapercibido, ¿no? No, y además como método, como forma de enseñanza de otro tipo de aspectos, bueno, en la orquesta para el Bicentenario vos lo debes ver también, que la orquesta es un buen modelo de lo que tiene que ser una buena convivencia, claro. Digamos. Claro, sí, sí. Bueno, entonces chicos, la invitación para hoy a la tarde, recuérdenos la hora y también para mañana. Sí, hoy a partir de las 8 en Patagones, en la Casa de la Cultura, y mañana vamos a estar en Bucanero a partir de las 23 horas. 23 horas. Bueno, ahí va a estar un poco más, vamos a tener invitados con Avilar, va a estar mi hermano con la guitarra, va a ser interesante. O sea que se va a armar baile mañana con nosotros. Mañana se va a armar baile. Ah, buenísimo. La idea es esa, nosotros, o sea, por ahí, este es un desafío que propongo a los bailarines que se saben conocedores y expertos, que se animen. Y los no tan expertos también. Los no tan expertos también, más vale, pero que se animen a bailar con nosotros. Porque pasa que mucho que nos ven con nuestros instrumentos. Claro. Y se intimidan un poquito, es como que si no está el bombo y la guitarra y el violín así, claro, llevando el compás muy marcado, como que se intimidan un poquito. Y en Córdoba, yo vengo de una zona donde se baila muchísimo folclore, de la zona de Chocruz, y ahí hay un gran profesor conocido, que se llama el Negro Valdivia, que es se hizo famoso por un tema que cantó Mercedes Sosa, el Celador de Sueños. Sí. El Celador de Sueños, el Negro Valdivia, es un profesor de danza que enseña folclore, pero no desde la coreografía, sino desde el movimiento melódico del cuerpo. Y es muy lindo porque tiene muchísimos, cientos de alumnos, y yo he ido a tocar a las peñas con el violonchero solo, sin nadie más, y la gente me bailaba todo. O sea, claro, eso está bueno. Y está bueno, la conexión entre músico y bailarín, tiene que haber una apertura de parte de ambos, ¿no? Desde el músico a darse a entender, a generar un lenguaje que pueda llegar a la gente, y desde el bailarín a dejarse llevar por la música, más allá de lo que... de los lugares comunes que uno espera escuchar, claro, siempre. Entonces invitamos también a buenísimo. Los bailarines vietnamitas a que se... Seguramente va a haber muchos bailarines, porque acá la gente de la comarca se copa con esto de folclore y eso, así que seguramente se va a armar baile. Bueno, ¿valor de la entrada para hoy y para mañana? El valor de la entrada para hoy va a ser libre y gratuita. Para mañana tenemos 80 pesos anticipadas. Y 100 pesos en puerta. Buenísimo. Para las anticipadas habría que hablar con mi hermano, con Pablo, que yo supongo que todos lo conocen, nos escuchan esta radio. Y después quería recordarte una cosa que me estaba olvidando. Mañana vamos a estar dando un taller. A partir de las 3 de la tarde estamos en la Escuela de Artes en Patagones. Sí, así es. Así es, Brangetti. Sobre interpretación de folclore y música argentina, en general ritmos argentinos y forma y improvisación dentro de los estilos de música argentina, en instrumentos de cuerda. Buenísimo. Ya tenemos varios inscriptos, violinistas, chelistas. Qué bueno. Está bueno, buena oportunidad para los músicos acá entonces.